los originales, el sabor pasa? De... ¿Qué hubo, maestro, ha ido, master? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va su victoria en el Arepaso? ¿Vamos triunfando o va muy tarde? No, voy ahí. Ahí la Euronatalia está siguiendo poco a poco. Uy, esa la vamos es no, adormeciendo, deje. Mijo. Ah. No, deje. Buenos días, buenas hombre. Tardes, Emilio, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, hermano, un día maravilloso, como todos los días. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, te siento falso en el saludo, pero no importa. Laura, ¿cómo te va? Oye, ¿cómo así? Qué falsión, tengo que expresar mis sentimientos. Falcione. Sean buenos o malos, pero la siento falsa. Lo que pasa falsa. Es que está un poquito dormida, falcione. De pronto por eso. Es, no, pero Nico, Juli, tú no estás bien, tú estás a muy bien. Falsa. Sí, falsión y con toda, le digo. Es que Nico no es el alma, pero... O sea, entonces tengo que ser fastidiosa, para que me crean. ¿Cómo es fastidiosa? No, pero si me muy saludo, bien. ¿Cómo si? No, bien, Jaime, yo bien. Solo digo mi opinión y la sentí falsa. Y Nico dijo Falcioni no, y Falcioni pero, es punto. No, pero es que Nicolás se adhiere a todo lo que tú digas. Eso sí es Falcioni. Ahora yo pues, ahora yo pues terminé vaciado. Ah, no, diga que no. Ah, no. ¿Va a tutear o va a hostiar? También. Y eso de que se adhiere a todo eso tampoco es cierto. Más bien. ¿Qué piensas o yo? Es no, como lo contrario. Bueno, mire, yo te quiero pedir un favor muy grande porque es que tengo una nota de hace mucho tiempo y no la he podido desarrollar y es muy fuerte. Pero sí te pediría que tienes todo el programa, no tienes que ponerlo en MP3. Pero te pido el favor de que me busques una canción, pues que. O sea, no necesita explicación y se llama Adiós por Glen Campbell. No más, o sea, te puedes tirar canción. Todo el programa, pero necesito que suene como suena tu consola en tu casa y tu CD, por favor. Puedes tirarte 5 horas. El CD en este momento no está a la mano, el CD de esa canción. Se pudrió todo. Lo presto. Pero que se puede conseguir por otros medios, sí se puede. Ah, ¿el CD no funciona? No, el CD de esa canción porque no lo tengo, no es de mi colección. ¿Qué pasó con el CD, Emilio? El CD de Glen Campbell, pues... No. Hace parte de mi colección. No, se echó a perder. Hombre. El CD está funcionando tu CD en tu estudio. El reproductor. Entonces, la pregunta es la siguiente. La belleza de doña Laura Hoyos tiene acceso al disco duro. Y al final del disco duro está eso. Es que yo no quisiera que sonara mal... Pues porque para mí y para Nicolás el tema de Glen Campbell es como una como un himno de cuerpo. Sí. Entonces, Laurita, ¿tú me ayudas con el disco duro a ver cómo lo conseguimos que no sea MP3? Por favor, mi amor lindo. Bueno, pero tampoco, me sonó un poco Falcioni eso. No, me toca lamberle. Ah, porque, un ¿qué poco hago? Falcioni, sí. Me sonó Falcioni el mi amor lindo. Laurita, ayúdame con que suene bien. Es que yo hoy en día no aguanto el sonido malo. Me da escozor y eso no es bueno para la gente. Buen arquero, Falcioni. ¿Me ayudas? Sí, señor. Entra con gran y Orlando que no hace nada, pues que ayude. Deje Orlando que él tipo acostado entre. Con el perro pero ahí no hace nada. No hace nada. No, pues, pero no deje que nada. Se consientan también. Sí, pero es que no puede entrar, ese perro debe estar muy maltratado. No. Bueno, listo, sigamos. No, lo maltrato. Bueno, el tema del día, Nicolásito. Mire, el tema del día. ¿Qué programa de televisión te da vergüenza admitir que te gusta o te gustó? ¿Yo? ¿Qué programa todos. De televisión? O sea, pero sí. yo todos, o sea... No, pero hay alguno que usted debe decir yo como, vi Pedro el Escamoso, yo lo vi completo. ¿Ah, sí? ¿Era bueno? Claro, listo. Sí. Perfecto. Yo, ay, carajo, no vi La Venganza de Analía, pero es que no tuve la oportunidad. Yo sí me vi varios capítulos, no todo, pero sí varios capítulos. Perfecto, pero tengo unos productos tremendos. Buena. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, Nico? No. ¿Qué es lo que pasa? Está como alborotadito. No la vi. No, ¿Qué me veo? Tremendas analías. No, yo me vi a todo. Marvel por tercera vez. Marbelle, amor sincero. Lo veo y lloro. Pero hay alguna que usted le dé vergüenza admitir. Es que el tema es que todas me da vergüenza. ¿Por qué? Todas me da vergüenza. Pues porque todo el mundo piensa que somos unos guaches por ver esas novelas y a mí me gustan. ¿Qué hago? A mí también me encantan. Yo soy novelerísimo, ahí me tiene. Pero imagínese, amor, tu voz estéreo sí me costó trabajo. Con Michelle Guillard, linda, pero linda. Se veía toda desfasadita. ¿Qué no importa? La Rosa de Guadalupe nunca la vi, pero usted me dice, y usted sabe que eso es una pieza. Yo cuando tengo algo sopla que decir la Rosa de Guadalupe. Es dale. Pieza de televisión. Eso sí da vergüenza admitir, pero no hay una cosa más enganchadora que la Rosa de Guadalupe. Uno quiere saber qué va a pasar. No, le voy a dar micrófono a esta paisa hoy. No, dele micrófono. Bueno, está bien, te voy a dar micrófono. Si usted está de malas, que lo agarra por algún motivo, usted se queda enganchado la media hora hasta que se aparezca la Rosa. Hasta que aparezca la Rosa por algún lado. A mí me parece una de las piezas televisivas más perfectas que se ha tanta paja, no la he visto nunca, no sea tan pelotudo. ¿La Rosa de Guadalupe? Claro. Pues la vemos siempre en silencio, pero la disfrutamos igual. Eso es lo que más me gusta. Con Laura Hoyos tenemos el pacto que si estamos en programa y está en el canal, empezamos a inventarnos cada uno los diálogos en los intermedios de canción. Pues decimos, bueno, o sea, ¿a ti qué pasó en tu trama? Y ahí cruzamos. Ay, ustedes hacen eso mientras están en programa. Sí, claro. Bueno, yo tengo otros problemas. Multitask. Noticiero CMI. Pregunta a Yamid. Yo trato de entender de qué se trata la sección y nunca he entendido una sola palabra en la historia. Pues sí, no es que me dé pena, pero usted me entiende, ¿no? Súbale el volumen. No, le subo y se totea y nada, los parlantes. Y no entiende nada. ¿Cómo entiende usted eso? No hay forma. ¿Sabe cuál es muy buena? A ver. Caso cerrado con la doctora Polo. Uy, sí. Perdón. Eso a mí me da vergüenza que yo veo eso. La pena es hoy. Me da pena. ¿Cuál? Perdón. Caso cerrado con la doctora Polo. Uy, ese es el mío. Claro. Ese es el que a mí me lo veo. Pero es bueno. Uy, no, dígame, ¿qué hora es? A mí lo ordinario me gusta. Yo lo veo por internet. ¿Eso es de Univision, Nico? Sí, creo que sí. ¿O de Telemundo? Es muy... ¿Y de qué se trata? ¿Casos de...? Y ojo que la doctora Polo tiene su... Son casos como, por ejemplo... Temperamento. ¿Qué te digo yo? Hay uno que es... Una niña divina que demanda a su prometido porque la dejó por una de tamaño más grande, por así decirlo. Sí. Por decirlo de una forma respetuosa. Buenísimo. Y la de tamaño más grande va y le dice, oiga, ¿usted se acuerda una niña gorda a la que usted le hacía bullying en el colegio? Esa era yo. ¡No! Sí. No, es tremendo. Ese me da un poco de pena decir que me gusta, pero es, un pero tipo no una vez llegó disfrazado de sí perro. Yo tengo de todo. ¿Se acuerda la época? Claro, yo lo veía por esa belleza medieval, pero ¿usted se acuerda lo de J. Mario Valencia, que en paz descanse? Sí. Ese bodrio tan fulminante, ¿no? ¿Cuál? Hola, ¿cuál? Buenos días. Uy, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pero es que... Eso era un bodrio cuando salían los ¿cómo se llaman los señores que los se cuyes? Ponen unas casas? Ay, sí. ¿Los cuyes? ¿Cuál? Los trabajadores de cuyes. Pero ¿sabe que a mí me dan risa? O sea, a mí me da pena. ¿Sabe que es el programa que más pena me da decir que veo y veía y dije un día... Es que ya me aburrí, Sábado Felices, es que ya cumplió su ciclo hace 100 años. No, hombre. Es que pero tengo mi derecho de opinar, ¿ya fuiste o no? Feliz con además ellos. Además tiene carga emocional, tiene una carga emocional. No, pero mi esposa Felices. Katy me decía, o quitas eso o nos separamos. Y no, pues es que se separó. Pues llamo al notario y le digo, listo, nos separamos. Llamo al notario, que venga el notario ya, listo. No, pero muy malo. Es capaz los de divorcios conversar eso express. Sin problema. Exacto, con la divorcioneta. En la divorcioneta. La divorcioneta. ¿Qué tal uno ver Secretos del Paraíso, producida por mí? No, eso fue una buena. Eso fue un poco exagerado. No, 120 bueno. Capítulos que no se dirigía trataban por el de maestro nada. Pepe Sánchez, que en pero paz no descanse, ¿no? La maldición del paraíso, ¿no era? la original fue peor maldición. De mala, ¿no? Esa fue peor. No, esa era buena. Por Mónica María Elena Dering. Uy, qué belleza. Extraordinaria. Era una belleza, era la que hacía la cuña de Coffee Delight. Sí. Ahorita le hizo hace poco, pero no me dio tanta turgencia. Pero no, está bien, Nico. Siempre me dará turgencia. A mí la quiero con el alma. No, pero bueno, necesito la canción la del señor con el alma. Glenn Campbell. Entonces usted que se llama Adiós, pero quiero buen sonido, uh-huh. Señor. Sí, de su álbum Adiós. ¿El álbum se llama Adiós? Claro. Pues, lo encontré no, como es que Adiós. Tan divino. Sí, en el disco duro, sí. Mi amor. No me vas a meter MP3, mi vida, porque mi pony me toca no, quitarte la cresta de un solo momento. Mira tu WhatsApp al respecto. ¿Qué hacemos ahí? Mira tu WhatsApp al respecto, respecto de tu solicitud. No, yo no he visto una vez que yo estoy, ¿sabe qué? Cansado. Bueno. Las novelas, uy, soy yo. Bueno, el vamos el a gordito comenzar. Mejía y yo compartimos eso, el verlo. El gordo, Cristian, dígale que yo, no, pero es que yo soy el rey de las novelas. El gordito. Yo me vi todas. ¿Sabe cuál se vio el gordito con gran fruición? La teacher de inglés. Pero el tipo está enamorado de la profe, ¿no? Pero quién no, hombre. Bueno. Dígale que no me moleste, si no lo saco del programa, lo corto. El gordito es ídolo. Hijo de madre, pero qué cosita, qué molestadera. Bueno, muchachos, Emilio, ¿con qué canción vamos? Vamos a comenzar hoy con este disco que fue el primer disco con el que Sergio Méndez empezó a meterse en el tema del hip hop y sus colaboraciones con los Black Eyed Peas y todo. Este fue el primero de esa nueva tanda en la que él ya lleva ya algunos años. Y este disco estaban los Black Eyed Peas, estaba Stevie Wonder, estaba John Legend y está una de las voces más lindas que tiene la música en la actualidad, que es India Arie, en esta canción que se llama así, Timeless. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, es que tengo un par de rollos, pero bueno, vamos a resolverlos. El día que ya pasó y la noche que llega, hoy no pasó gran cosa. Hoy fue tranquilo. Pero tenemos que el señor Conor McGregor, que es el máster de las artes marciales, sí. Y que es un cobarde, cumple 32 años. Uh-huh. Tenemos que el señor, no tenemos más, pero hay un nacimiento muy importante, muchachos. Nació Tommy Mottola. Muy mire, importante, pues. Cumple 71 años. Nació. Él fue un abusador. Él fue un hombre de bien, pero. Tipo polémico. Pero maltrataba, ¿no?, a sus parejas, sí. Pues, mucho, pero yo quisiera como que Emilio nos hiciera una expresión de Tommy para no equivocarme con él, por Dios. Pues Tommy, él quería ser cantante al comienzo y lanzó una canción, como cantante no pegó, pero él dijo, yo de alguna forma me tengo que meter en este negocio de la música porque me fascina, como sea. Y el hombre se volvió manager y los primeros artistas importantes a los que él representó como manager fueron Daryl Hall y John Oates. Bella. Luego sería manager de Carly Simon. Luego, mucho más adelante, sería presidente de Sony Music. Pero al principio del camino, Tommy Mottola era el manager de Hall & Oates, de Carly Simon, de un grupo llamado Odyssey, grupo de disco, y de otro que se llama Dr. Buzzard's Original Savannah Band, que hicieron la canción Cherche la Femme, que habla de él al comienzo. Pero vamos a recordar, yo creo que lo más importante es como manager. Pero, ¿puedo pedir un favor muy delicado? ¿Cuál? Yo sé que va a ser un impacto para María Juliana Correa. Se me acaba de ocurrir. Pero nosotros tenemos una sección con Thalía, que es la actual mujer de él. que se llama Marimar. Yo no me acuerdo por qué era, pero por Carolina era Araújo. Costeñita. Por Carolina Araújo. Pues, Jonah, por Carolina busca Araújo. La canción Marimar, por favor. Mientras no, tanto. No, no, es que hay una no, sección, no, no, Orlando. Claro. Ay, una sección que es en homenaje a... Costeñita Soy, ¿no era? Algo así. No sé, pero Marimar, Orlando, ¿cómo está? ¡Au! Costeñita Soy. Uy, oiga, oiga, pero ya viene impacto, ya viene impacto. Pero Orlando, ¿estás despierto o estás fundido? Consigamos eso que lo hacíamos todo el tiempo, es una sección del programa. Solamente, bien. Pero imagínese, Orlando, no, un minutico. Es que claro. Orlando no puede despreciar el programa porque él devenga de este producto que se borró desde el año pasado. Ok. No sé. Bueno, entonces podemos buscar Marimar, mi querido. ¿De tal? Sí, Jonah, busca Jonathan. Esa, por favor. Vamos a registrar a las dos esposas famosas del... No, pero espérate porque es que Thalía es un poquito disonante al lado de Jennifer López, Mariah Carey. ¡Dale, bótalo! Bueno, vamos a... Eso. Marimar, bueno, listo. Bueno. Vamos pues a recordar primero... Es un reporte, sí. María Juliana, ¿qué opinas de ese momento en tu vida? ¿Cuál momento? De Marimar, cuando pudiste esa canción. Ah, yo conozco esa canción. Yo no sé si a mí me tocó esa novela, yo creo que no, eso era una novela, ¿no? Yo estaba muy chiquita. Sí. Pero la canción hace falta como la de la cultura popular. Sí, no. No, bueno, pero yo, pues, entonces pero no me la vi, pues no me la vi. Me la vi, verdad, o sea, claro que sí, sí Eduardo no, Capetillo. La vi también. Usted es más grande que yo, Laura. No me tocó. No, joda. No. Laura tiene 26 años. Uy, bueno, yo tengo 18. Yo soy menor y yo la vi. De cotizar a pensión. Caes, te respete, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a recordar. Bueno. Vamos a recordar a Motola como manager primero. Cuando Hall & Oates pegaron su primer éxito, que era esta canción del 67, él era el manager de ellos. Esto se llama así, Rich Girl. ¿Rich Girl? Claro. Sí. Gran canción. Ah, sí, que esa fue una canción sota, hombre. Yo me acuerdo que recibí el sencillo en emisoras El Dorado en 1977. Eso fue número uno seguro. Fue una de las canciones más increíbles de ese grupo. Y además es muy bien estructurada. No, es increíble. John Oates iba un poquito era un solo señor. Sí, claro. Que desafortunadamente les voy a decir algo. Pude verlo el año pasado y Daryl ya no tiene voz. No, pero Daryl era el hombre. El otro era un bagazo. Sí, John Oates. Dejemos así. Bueno. Bueno, vamos a recordar entonces Tommy Motola, pero hay que respetar a la esposa de Tommy Motola hoy. Se llama Thalía. Vamos a respetar además a la anterior esposa, a Mariah Carey. Es que él fue el presidente muchos años de Sony Music. Él ayudó a convertir a Sony Music en la mega empresa que soy. Y ahí trabajó con todo el mundo, trabajó con Michael Jackson, que Michael Jackson, eso sí seamos claros, Michael Jackson organizó una protesta en contra de él y dijo que era el diablo y que era un racista. George Michael también, trabajó con gente como, bueno, y bueno, su gran descubrimiento en ese sentido fue Mariah. En cuerpo y alma, ¿no? O sea, no, estoy dando una idea. Es que tengo un problema en el labio. Dime, mi. Sí, está malo, ¿no? Él se dedicó bueno, se casó con ella, pero además se dedicó a desarrollar toda la carrera de ella. Año 95, ella sacó un disco llamado Daydream, del que sale esta canción con Boyz II Men, que fue durante muchos años, hasta que salió Old Town Road, fue durante muchos años la canción que más meses permaneció en el número uno en Billboard. Creo que duró 4 meses, una cosa así. La derrocaron hace poco, pero esta va para Nicolás Samper, de todo el gusto de él, además, con Boyz II Men, Mariah Carey, One Sweet Day. ¡Buah! No me cortes porque quiero pensar. No, pero cantaba muy bien, ¿sabes? Muy bien, no, canta muy bien. Siquiera, qué dicha, pero... Parece un jilguero. No, eso parecía un ruiseñor. Y en esta canción más ronca que nunca. Bueno, es que miren las voces que hace de hombre. Mira las voces que hace ronca ahí. Varias de hombre. Oiga, se parece al man de Boyz II Men, la voz, ¿no? ¿Cómo se llama la canción cuando iba a ser separado de él porque se fue como a butterfly? La mariposa que sale de la jaula de cristal. El tipo la tiene una mansión en Connecticut. Ahí entra el jilguero, ahí va. Tiene buena voz la mujer. Bueno, por algo esta canción fue número uno 4 meses. No, ¿qué meses difíciles fueron aquellos? La mejor voz que hubo en Estados Unidos de altura, o sea, mire para arriba. Pero déjela. El soprano de ella es... Es un jilguerito. No, aquí me están regañando que por qué le hago homenaje a Thalía. No, me ¿cómo no? Y la canción, Laurita, que le ganó a esta número uno en las listas, es el Bodrio del Siglo, que es un raperito hartísimo, sí. ¿No? Sí, Old Town Road. Exactamente. No, qué asco, perdón, no me gusta. Le pido disculpas a los oyentes. Debe ser tan burro. Dale, duro. Oiga el clip. La vieja que... Perdón, es la... persona que más números uno ha tenido en la historia de Estados Unidos, más que los Beatles, ¿no? Recuerdo, más que ¿no? Michael Jackson, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, algo tuvo esa niña. ¿Qué meses difíciles fueron esos para la música? No, y toda tu gente, y cada día tenía como más. Ella fue novia de Luis Miguel también, ¿no? Ah, también, sí, señor. Claro. Y luego se fue con un bailarín. Las historias de amor de ella son. Maraya es puro cuerpo, puro body. A esa hay que entrarle con un cuchillo de esos japoneses. Un Oster doble cuchilla. Eso ahí no hay cómo, o sea, no hay forma. A ver, subámosle, por favor. No, Johnny, no me quites a este jilguerón, a esta alondra, por favor. ¿Cómo se llama Alondra? ¿Sabes qué es Alondra en inglés? Lo aprendí por muchos años de música. Skylar. Ah, sí, claro, como el Buick. La de Hogan Carmichael, Skylar, que es Alondra. Pero es que no sé qué es una Alondra, Nico. Es como... Pajarito. Es un canto cantando. Pero es un paro, pero como la Ancon, ¿cómo es? No. Mi hermana tenía dos Alondras a sus 6 años. Alondra, oigan. Bueno, ya, listo, bajémosle. Qué gritería la que tiene desesperado. Es que es igual a Alejandro Sanz, pero... Sí. No, pero un momento. Y bueno, la sí. Última es esta. Versión femenina. Pero perdón, ¿ese señor no ayuda a Jennifer López, hermano? Claro, el último gran logro de Tommy Mottola como presidente de Sony Music fue que él participó en una cosa que ocurrió a finales de los 90 que se llamó la Explosión Latina, que era... Fue la movida de la que hicieron parte Ricky Martin, Marc Anthony, Shakira, seamos claros. Y bueno, pues aunque entonces... él nacía en Estados Unidos, de ascendencia latina, Jennifer López. Él fue el que la lanzó a ella como cantante. Pero sí me gustaría hacer un stop, hermano, porque Tommy Mottola no es ningún pendejo, ¿no? Nico. No, perdón. No. Fue un duro. Perdón, yo me leí las memorias de él y lo que él hizo como ejecutivo de música... Quiero ver a cualquiera hacerlo. Vamos a recordar. ¿Fue acosador sexual, Laura? Pues no, obviamente no el libro de él nada. No dice nada de eso. Pero no, es que el libro de él no he escuchado eso. Mayor cosa años. De él. Él solamente dice en ese libro que Mariah se sentía un poco, ¿cómo digo yo? Encerrada, sobreprotegida por él. Y él dice, probablemente así fue porque... Yo era mucho mayor y yo tenía otra visión de la vida que ella. ¿Qué edad tiene hoy Tommy? 71. Uy, yo me siento igualito. Un poco más joven, 12 años menos, pero... Bueno. Me siento así, bueno, como protector. Bueno. Bueno, bueno. Entonces, este fue el primer éxito de J-Lo como cantante, y eso fue bajo la supervisión de Tommy Mottola. Última cosa antes de que la presentes, por favor. Sí. Nicolás, hay que buscar otro cuchillo. Es que ya esto entre Mariah Carey y Jennifer López toca. Sí, uno. Por esos que muestran en televentas que cortan botas, de esos. Cortan metal, de esos. Ordinario, yo quería un cuchillo fino. Y una bolsita así. Las tajadas se hacen finas. ¡Vamos! If You Had My Love. Ah, sí. ¿Qué tal el nivel que tiene Jennifer López hoy y lo que hizo? ¿Qué opinas, María Juli, de lo que hizo Tommy Mottola? De verdad, un tipo muy importante, ¿no? No, el man es un crack. El man es un crack de la industria, indudablemente. Y Jennifer López, nada que hacer. ¿Te gusta? Me fascina, sí, mucho. ¿Pero qué tanto te gusta? Mi esposa quisiera como quedarse con ella 2 días en la casa sola. ¿Tú qué opinas? No, musicalmente hablando. Me encantaría ir a un concierto de ella, por ejemplo. No, es que claro, yo quiero que Jennifer López me baile un día y yo... Ah, no, Sasha Dance, claro. Pero como no, guavina, a ver si está macha. No, y perdón, ¿usted prefiere ver a Jennifer López bailarle guabina en vez de pole dance, que lo hace perfecto? Pues, deje de estar vaciando a Nico, por favor. ¿Qué tal, señorita? El tonito? O sea, yo no puedo. Así no que tal, se puede tocar. Oigan, pero quiero añadir además. No, Lau, ellos hoy están delicados. Sí, no. Quiero añadir además otro dato importante de Tommy Mottola. Y es que Sony Pictures es el estudio que es hoy en día, gracias en parte a la visión de él, porque él como presidente de Sony Music, pues se dio cuenta de una cosa. Él dijo, nosotros tenemos, nuestra disquera más importante se llama Columbia Records, y existía el estudio Columbia Pictures, pero era completamente independiente a ellos. Dijo, es, ¿cómo así que tenemos Columbia Records y no tenemos Columbia Pictures? Y él fue el que convenció a la corporación Sony de que se metieran en el tema de cine. Compraron Columbia Pictures y hoy en día, pues, miren el estudio que es Columbia Pictures, miren el estudio, miren la corporación que es Sony Pictures. Bueno, dejemos a Jenny que haga de las suyas. ¿Y era, qué edad tenía Emilio cuando cantó esto de If You Had My Love? 30 años, creo. Sí. No, pero es que eso 30, sí es 29. O sea, Nico, 30 añitos, ¿usted se imagina, Jenny? Y no estaba intervenido, o sea que era pura carne, claro. No sé cómo decirle, ¿no? Es una fama. Era Wagyu Beef, era de Kobe, de Japón. Adelante, por favor. Pero hay que reconocer otros nacimientos importantes, por favor, es que es increíble. Laurita Hoyos me dice que en un día como hoy nació Gustav Klimt, pintor austríaco, en 1862. Su mejor obra está en Viena. Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos, número 38. Ingmar Bergman, cineasta, en el 18. Harry Dean Stanton, actor americano, en el 26. Angelique Kidjo, cantautora, sí, africana, 1960, nació Tabú, el rapero, y nació, ¿sabe quién? Billy the Kid, era un pistolero gringo. Mire. En el año 1881. Laurita, yo nunca te voy a negar tu investigación y tu amor por el programa. Ojalá te dure mucho, Laurita, yo veo que se está desvaneciendo. Como un fósforo que ya perdió el fulgor. Tema del día, Nicolás, leamos a los oyentes, por favor. Sí, hombre. tema del día, ¿qué a programa ver. De televisión te da vergüenza admitir que te gusta o te gustó? ¿Todos? O sea, yo para qué, o sea... Nicolás, admita que los mejores usted lo veía con fruición. Uy, lo veía siempre. Viernes, bueno, eso era como 5 de la tarde, podía ser 4:30 5 a 6, sí. Y era el programa más difícil del mundo, lo presentaba Producciones. Marco Aurelio se Álvarez. Se decidió con Marco Aurelio que la gente tenía que meter la cara en un acuario donde... Había pirañas del Amazonas. Sí. Sí, era una si cosa. Si le ponían un cachete, se ganaba 80 mil pesos. Yo no, o sea, yo salía el cráneo, salía la osamenta a reclamar el dinero. Sí, dirigí a mi hermano Gerardo y no. Fue la cosa más increíble que hubo. Eran, de ahí salieron muchos programas de enfrentarse, ¿no? Yo me acuerdo. Meterse una araña, no sé, usted se ponía unos calzoncillos, le metieron una araña polla, que no sé cómo se llama, tiene una bomba ahí llena de veneno, y se la metían por detrás en la pantaloneta y sentarse hasta a ver a qué hora lo mordía. ¿A qué horas pica? Y sí, después, y ahí pierde uno. No, y el hospital y todo, pero se ganaba 30.000 barras. El mejor capítulo qué fue un señor programa. Que era la final, me acuerdo, porque era, no sé, eran como los eliminatorios, pero era una final. A mí me da pena, yo hice parte de la producción. Y, bueno, pues qué producción prolija, porque había dos botellas de leche podrida. Era el final del programa. No empiezo a inventar tipos, porque me pone mal género mi le papá. Juro por no, Dios, no, y era, le juro por Dios, por las cenizas de mi papá, eso es verdad. Y había un eso tipo no de es gafas. Cierto que usted no quiera a su padre. No, yo lo quise, pero pues ya murió. Mire, era de gafas, así, y de barba. Y el otro señor, un tipo, nada, normal. Y era un botellón, como dos botellas de leche podrida, era una cosa así. Y empiezan estos dos a tomar, pues un man tuvo que salirse a vomitar porque no podía. Todo esto al 15, aire, ¿no? 15 mil pesos. Pero es que me da pena decirles, pero era el año 1984. Pero bueno. No, perdón, 1992. No, también, ¿qué quieren uno que pueda hacer en esa época? Antes, y la cabeza en el acuario y poner una piraña. Y le salió uno sin cachete, 80 mil pesos. Y usted pasaba de ronda y bueno, ahora la misma piscina, pero hay un caimán. No, es que era una vaina muy jodida. Pero fue muy bueno. Después lo hicieron en un programa que se llamaba... Igual, haciendo pruebas de comerse un poco de sangre. Laura, ¿te acuerdas? Eso fue... ¿Cuál sería? Sí, pero no. Sí. ¿Cómo se llamaba? Megatlón, Hexatlón, Cacacón. No, ¿cómo se llamaba? Guerreros, ¿no era? No. No. Ay, Hexatlón. Sí, ¿cómo dígalo era? De frente. Enfrentemos mucha. Sí, era Hexatlón, ¿no? ¿Hexatlón era? Hexatlón. Me suena, señor, me suena. Señor, tiene que comerse dos lenguas. Sí, de meter dos... la cabeza. No hay ninguna posibilidad. Bueno, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué programa de televisión te da vergüenza admitir que te gusta o te gustó? El Ilustri dice El Señor de los Cielos, mi ordinaria es pura. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Elizabeth Guevara, mi gorda bella, la volvería a ver. Nota, Nico. Uy, 5-4. Me acuerdo de la mi lucha gorda libre, bella. La lucha libre mexicana, Ricardo Soto Zapata. No, hombre, esa es buena. Hoy navegamos en aguas negras llenas de bodrios, aunque esa presa de maraya, qué punta de anca, mi serie, locos videos, aún los veo en Betamax y VHS. ¡Buah! Bueno. Mi serie sería Te Quiero Pecas, aprendí inglés con el gringo. La teacher. Definitivamente claro, esta belleza, Alf. Con Jimmy Bernal, ¿cómo ¿no? Se llamaba. Claro. ¿Cómo se llamaba? Pecas, Jimmy Bernal. El controller también, ¿no? Don Joker dice no, hola voz en manantial. Hola voz el manantial. Uy, eso era una ordinaria producción. Besos para Charik León, María Juli Rey y Laura Franco, las esquinas de la radio. ¿Ah? Me da vergüenza, pero lo admito. Miro todos los programas en los que salga Esperanza Gómez. 0-0, ¿no? No, 5-4. Ah, 0-1. Me encantaba La Bruja, Brújula Mágica, un programa infantil. Sí, medio pendejón. Ese no lo conozco. Bueno, el Dow Jones subió 600 puntos hoy, el Nasdaq subió 100, el dólar subió 20, el oro, nada, no pasa nada. Me da vergüenza, pero me gusta el lavadero. Eso es un palo donde la pongan. No, pero el lavadero ya no hay, es la red, ¿no? No, ese lavadero se acabó hace muchos años. Sí, lo reemplazó la red. No, no, pero el lavadero era recién en la red de Caracol. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero el lavadero existe, ¿no existe? No, no, no, no. Después lo que pasó va a ser en exclusiva el lavadero. Dije, dame pero ese no duró nada, ¿no? Esa de televisión, hombre. No, hombre, que al yo lo den palo. Don Nicoláses. Bueno, ya volvemos. Vamos con el repaso número uno, por favor. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hace unos 3.000 años, algunas personas en el extremo oriente de Asia comenzaron a navegar y cruzaron miles de kilómetros de océano hasta llegar a islas sin habitantes. Sus descendientes, unos 2.000 años después, inventaron la canoa de doble casco para viajar aún más al este y llegaron a lugares como Hawái y Rapa Nui. ¿Qué pasa? ¿Sabe todo esto una vez para parar o qué? No, estoy parando bolas, estoy parando bolas. Sí, ya se lo sabe. Pero mejor ídolo. Bueno. Rey, faro, norte. No. Los arqueólogos y antropólogos han debatido durante mucho tiempo hasta dónde los llevaron las canoas en Polinesia. El resultado de un nuevo estudio publicado por la revista Nature dice que sí. Las personas de Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua, y otras cuatro islas de Polinesia llevan cantidades del ADN más antiguo, heredado de aborígenes que vivieron muy, muy lejos de ellos. ¿De qué país de nuestro continente son las muestras encontradas en el ADN de los polinesios? ¿Ya? País. De ser tan boludo. ¿De qué? Estoy hablando con el perro. Bueno. Con Tantán. Ah, con Tantán y por aquí. No oigo ladrar. No ladra, Tantán. Ya se van a acabar los minutos. Segundos. Solo tengo dos respuestas. Ya se acabó el tiempo y no llego más. Bueno, voy a poner el menos uno al sitio más lejos del correcto. Orlando Rivera, Argentina. María Juliana, Perú. Jonathan, Colombia. Laura Hoyos, Brasil. Laura Natalia Franco, Chile. Nicolás Samper, Colombia. Uno, dos, tres. Menos uno para Orlando y para Orlando, para nadie más. Estoy feliz de clavarte en los originales. Moreno. No dudo eso, para qué gusto no doy. Pero no dudo eso. Corrected them, sir. Orlando, yo no te puedo ver arriba. And when my wife tried to no, por eso digo que no dudo eso. Porque para qué gusto no doy. Corrected her. Antes del año 1150 después de Cristo, hace unos 800 años, los polinesios llegaron a América del Sur

y van a un mismo destino, perfecta para cuando tengan que ir a la oficina. Y la segunda es cuando los empleados viajan de un mismo origen y se dirigen a destinos diferentes, especialmente útil cuando finaliza la jornada laboral. Perfecto. ¿Oímos música, Emilio, por favor? Sí, vamos con algo del nuevo disco de John Legend, que es tal vez uno de los discos más variados que él ha hecho en su carrera en términos de diferentes ritmos, diferentes sonidos. Es un poco diferente a lo que él nos tiene acostumbrados. El disco se llama Bigger Love y esta canción se llama I Do. Les recordamos el tema del día: ¿qué programa de televisión te da vergüenza admitir que te gusta o te gustó? Yo creo que no hicimos el censo entre nosotros, ¿cierto? Hablamos como tangencialmente de La Rosa de Guadalupe y demás, pero sí. Pero a mí no me avergüenza, me encanta La Rosa de Guadalupe, me encanta, me priva. Pero tú, Lau, ¿sabes que me quedé pensando en eso? Que nosotros no hicimos nuestro censo, ¿sabes?, particular de programa. Ah, yo dije Rosa de Guadalupe. Yo a veces me encuentro viendo y me juzgo, después de un rato, por supuesto, me juzgo. El programa de las Kardashian. Ay, no, lo odio. O sea, sí, lo odio. Que me lo quedo odio viéndolo un rato y después digo, no, Keeping Up with the Kardashians. Organicémonos, cambiemos de canal, por favor. Pero sí, a veces lo odio. Yo eso sí no lo seguí un tiempo. Lo seguí un tiempo. No, pero hay que. ¿Saben cuál me encantaba? ¿Qué pasa en ese mundo? Pero que sea medio vergonzante. Rebelde. Uy, y no, no solamente verlo, bastante. O sea, tenía el CD Hoyos, y amaba las canciones, me las sé todas. ¿Y juzgas a Laura Hoyos? No, yo no juzgué, yo di mi opinión. yo me sentí juzgada. Como eso no es un juicio, la opinión no es un juicio, pues bueno, está bien, está perfecto, ¿no? Pero o sea, es como más, sí, es básica, es más o menos lo mismo, solamente que más criollito. Claro. No, Rebelde, uy, no, Rebelde, sí, no catalogué a esa, a ese sí, lugar, no alcancé a catalogar, no. Yo me la vi. Y, no, y muchas. ¿Qué novelas más? A ver, yo pienso. No, pues novelas, ay, muchas, claro. Sí, pero, por ejemplo, yo me acuerdo Leonela, que era una novela, pues, ustedes ni, yo creo que ni han nacido, y era una novela que era muy, yo no sé, ni, entre otras no tengo ni idea por qué me la dejaron ver. Porque ¿cuál? Leonela, era una novela venezolana, okay. Y la trama de esa novela, espero no fallar, y si no alguien en Twitter que me corrija, era de una mujer que es secuestrada y violada y termina, creo que era así, no, y termina enamorándose de su secuestrador. Era una cosa... Síndrome de Estocolmo. Absolutamente demencial, es que creo que era así, Leonela, si alguien me ayuda, por supuesto, pues... ¿Y saben a mí qué me gusta mucho de la televisión? Debo confesarlo. ¿Qué? Pero me puedo quedar sin ningún problema. Perfectamente me puedo quedar... Creo que ya sé qué es. 6 horas seguidas, o sea, sin parar. ¿Qué? Sin levantarme de la... Y no es fútbol, ay, no, nada. Ya sé, no, qué es. Ya sé, creo que sé qué, ¿qué es? Diga, diga. ¿Te levantas? Uy, ¿te levantas? No, perdóname. Sí. ¿Qué? No hay nada mejor. Viendo el Jinsu. Pero el venga, Jinsu, es que el que me diga que no ve televentas y quiere comprar todos los productos, pues es un mentiroso. Oh, ahora todos los productos estos para cortar, para picar en la cocina. No, yo digo, donde eso funcione así, en serio. Esto además es la panacea. El rodillo, que me dicen el rodillo que pinta perfecto. Uno, claro, sí. Entonces uno empieza a crear unas necesidades que uno no tiene. Entonces, uno ve el procesador de alimentos y dice, y claro, Analyzer Dicer. Exacto, Analyzer Dicer. Sí, sí, con este hoy procesador de alimentos, usted tendrá menos Tupperware en su cocina y podrá guardarlos, no, en menos lugares. No, harás unas ensaladas lugares perfectas. Y en el menú. Claro, que uno mete cualquier y sale perfectico. Van a poder cocinar contigo. Además que es la técnica Bob Ross. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese programa de televisión que era un tipo de afro que hacía, que el pintaba. Pintor, sí. Exacto. Bueno, sí, Bob, sí, Ross, sí, sí, sí. Que todo se ve muy fácil. Claro, la técnica Bob Ross es, mire, usted simplemente pone un lienzo, pone 3 trazos y ya, y el tipo tiene la Mona Lisa. Y en este, sí, caso, claro, televentas es lo mismo. Y usted podrá hacer unas bellas ensaladas y uno ve un rábano en corte de rosa que uno dice, uy, pero qué belleza, quiero, sí, hacer. Hubo uno muy famoso, ¿se acuerdan de un trapero que era amarillo? que era como de unas, claro, que uno lo podía exprimir tiras como anchas con un tarro. Y que exprimía solito, sí. Exacto. Y era súper absorbente y yo decía, ¿qué es esto tan bacano? Hermoso. Yo me puedo gastar ahí 6 horas. Pero bueno, no nos podemos gastar 6 horas porque ya viene Azur y viene el avance. Entonces los dejamos pues con la buena compañía de nuestro avance de la FM con Azur y Chamán. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 7 de la noche, 2 minutos en Colombia. Actualización de noticias a esta hora en la FM. Colombia llegó a 159.898 casos de coronavirus, 5.625 fallecidos por COVID-19, 68.806 personas recuperadas. Esto indica que el país tiene 85.123 casos activos. Así aparece en el informe del Ministerio de Salud de este martes, que reporta además 5.621 contagios nuevos y 170 muertos en las últimas 24 horas. Cerca de 10 colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos adelantan una protesta en la plaza principal del municipio de La Tebaida. Con carteles y megáfonos denuncian el presunto abuso sexual que el alcalde local habría cometido contra una menor de 15 años de edad, hechos que ya son materia de investigación. La Secretaría de Salud del Distrito en Santa Marta ha informado que de las 63 pruebas diagnósticas tomadas en el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas a los internos con morbilidades del patio 1, 5 de ellos habrían salido positivos para coronavirus. Un vistazo al mundo, con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desistido de retirar los visados a estudiantes universitarios extranjeros que deban seguir estudios en línea a raíz de la pandemia de coronavirus, lo ha indicado una jueza federal en Boston. Cerremos con deportes, es habitual. El colombiano Dubán Zapata, con un gol de cabeza, y su Atalanta aplastaron 6-2 este martes al Brescia en el derbi de la región Lombardía y asaltaron momentáneamente la segunda posición en la Serie A. 7 de la noche, 3 minutos en Colombia. Continúen ustedes con los originales. Pueden consultar información adicional en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Aún sin cobertura de internet en donde vives, te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número 1 del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. En los originales, ¡Animalandia! porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, Nicolás, volvamos al tema del día, hermano. 7:05. Sí. ¿Qué programa de televisión te da vergüenza admitir que te gustó o te gustó? A mí, repito, todos los mejores. ¿Usted? No, ahí hablábamos ahorita las televentas. Yo amo ver televentas. Me encanta. El Benjamín dice uno donde Andrés Juan salía disfrazado de ángel con alas de icopor en la espalda. Claro. Era un petardo. Ay, Laura. Pere, eso era... Sí, claro, era con... ¿Cuál era? Era ¿Azul? Ahí. ¿Un ángel llamado Azul? Sí, un ángel llamado Azul, ese. Es correcto. Con Andrés Juan. Sí. Sí, No, es que tengo un problema en el labio, Nico. Claro. Claro. Edwin Martínez, la novela que me gusta se llama Mi Gorda Bella. Me da vergüenza admitirlo. Saludos a Nikito Samper. Muchas gracias. Me da vergüenza que me guste El Lavadero. No hablo nada de Orlando hoy. En los últimos meses, el Center. Masterchef todas las temporadas. Nico, su opinión. No, 0-1. Sí, 0-1. Un bodrio llamado LP, que protagonizaba Guillo Arango y Nicolás Samper. ¡Excelente LP. Programa! ¡Claro! Loca pasión. ¿De qué se trataba, Nico? Era todos los domingos, de 8 de la noche a 10 de la noche, nos reuníamos. Casale, que era el director. Clara Támara. Estar soñando todo el día con Casale parece bobo. Yo, Jorge Bermúdez, Adrián Mañoli, ¿quién más? Diego Rueda estuvo ahí también un tiempo, Alex Pinilla, bueno, varios, y nos sentaba Rafa Cifuentes, y nos sentaba Giovanna Victoria, también estuvo ahí trabajando con nosotros. Ya, pero hermano, ya, tampoco va a contar toda la historia. Joaquín Brasil, Camilo Porras, y entonces todos hablábamos sobre Mauricio Silva, el gordito Mejía estuvo ahí. Todos ellos nos sentábamos y hablábamos de la jornada de fútbol. Pamela Barbaricha, creo que hoy sí le puede poner un 0-1 fulminante, hermano. Hoy sí, no. Después al final, nada, como mi rey con trompeta. Esta vez sí la vamos a enderezar. ¿Por qué, hombre? Protagonistas de novela me encantaba. Hace un par de meses vi a Haider Villa acá en Miami. Creo que él vive por acá, papacito imbécil. Nota, Nico. No, vamos a ponerle, bueno, pero es que es placer culposo también, 5-4. El juego del amor era un concurso que daban, creo que J. Mario, eran solteros y solteras y todo el juego era el zodíaco, al final hacer pareja, el premio eran flores, champán, chocolates, un viaje y el hotel. ¿Eso no era siempre en domingo? No, espere. ¡Buenísimo! Es que venga, le digo. Es que hubo dos de J. Mario. Uno, que era Adán y Eva, que era un programa en donde las parejas... Había un soltero, tenemos una mujer, y había tres hombres, hermano, era que estaban cubiertos. Siempre en domingo y era... No, por eso. Le digo. Había dos. No, ese no es. Bueno, el otro era Soltero sin Compromiso, que era una sección... Ese... que era una sección de Dominguísimo, que era el programa que hacía J. Mario. Y entonces salían, digamos, o sea, había solteros, entonces había cinco solteros. Entonces salían y desfilaban y el público los calificaba. Entonces los calificaba primero, era. No sé, como en vestido elegante y después en vestido sport y no, una cosa así. Y al final la gente decía, bueno, mejoró, empeoró o se quedó igual. Y esa era la calificación por la cual el soltero sin compromiso ganaba. Bueno, vamos con los animales. Animalandia, ¿se acuerda de Quite de acá, chino hijo? Claro, ¿cómo olvidarlo? El loro de Gelada. Bueno, es que esta nota y me ha gustado livianamente, no lo tome para mal. Imagínese una ballena de 15 metros jorobada, sí, y un tiburón blanco en Australia de 5 metros de grande. Sí. 15 contra 5, o sea, usted la piensa. Sí, es difícil. Pues hay un tiburón que se llama Helen, puede ser mujer, y decidió comenzar a matar a las ballenas y se toma 50 minutos en matarlas. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos en la nota? No, vamos 5-4. Ya captaste mi atención. Sí. 5-8, creo yo. Pues Helen agarra, es un tiburón grande, o sea, eso 5 metros, coge a Laura Holtz y la deja sin Holtz en un minuto, ¿no? O sea, la desaparece, ¿no? ¿No qué? Eso es apenas un bocadito. Eso es unas galletas ricas. O sea, exactamente. Pues imagínense que este tiburón Helen y varios, son 50 tiburones en la zona. Piensen en un tiburón de 5 metros. ¿Lo han pensado? No. No, que imagínense esa locura. O sea, eso es un animal muy grande. Y arranca por lo siguiente. El tipo decidió, me como las partes que quiero de la ballena. Claro. Entonces, le meten a la cola de la ballena todos sus fauces y le dan un mordisco que aprendió este Helen en el centro, y hay una vena principal, como una femoral, y la ballena se empieza a desangrar. No me diga. Y el hombre se queda ahí viéndola 30 minutos, relajado. Totalmente fresco. Y la ballena empieza pues a perder fuerza porque imagino que queda anémica, ¿no? Pues es decir, claro, ya se pone un poquito más pálida, ¿no? Tiene que comer hígado después y la cosa para recuperar glóbulos. Y después, cuando la ve nerviosita, le cae a la cabeza y su única misión es morderle un ojo. Sí. Para que se desconcentre más y se le pone encima del huequito ese por el que respiran para que se ahogue. No, perdón. Dale el nivel, o sea, de crueldad. No he visto algo de mal. ¿Le digo? Esto es 5, ¿qué, bro? Es que esto no aguanta. Hitchcock, ni se le hubiera ocurrido a Hitchcock eso. Sí, algo tan macabro. Va, 5-7. La hacen sangrar y después la empujan. Ay, no, qué horror. ¿Pero por qué, mi amor? Si tú no eres amiga, tú no las conoces. Claro, pues. El tiburón necesita comer. Y son es el ciclo de la vida. Que no son tan amables también, que son medio agrandadas. Las ballenas jorobadas, 16 metros versus... No, le metí al tiburón mucho, 4. Pero 4 es grandulón, ¿no? No, pues qué, imagínese. Eso coge a Laura Holtz y no le deja un hoyito en su puesto. Un pus café. Pero es que no le duró los 50 minutos. No, mi amor. No calza una muela. Pues eso está pasando y se gastan 50 minutos, pero pensativo el tiburón. Claro, el viejo se toca así la barbilla con la mano. Vino blanco con esos cachetes gordiflón. Pasa silbando al lado como disimulando. No, pero increíble que una ballena tan grande, ¿no? Claro, pierda la batalla. Sí. Pues esa es la historia, ¿no? Ya les agarran atrás la cola, la aleta de atrás, y le rompen una vena de esas muy grandes y empiezan a desangrarse. Y cuando la ven como cansadita, en un ojo, eso me lo inventé yo, pero debe ser algo así. Pero después la idea es taparles el huequito ese que tienen para respirar y se sumergen del cansancio y se mueren. Ya. Y ahí agarran y se comen su filetón. Y perfecto. Sacan cubiertos. Eso es como la... ¿Cómo se llama esa cosa que nos echaban en la casa que era terrible? ¿Qué emulsión? Emulsión de Scott. Era rica. A mí me encantaba la emulsión de Scott. Esa sillita, yo no sé qué hacer. Me encantaba. Nicolás. Yo no sé qué hacer con la silla. Sacar la silla y a todos los que participaron. Llamar a un cura silla que bendiga esa silla. Pues, pero venga, ¿cómo así? Pero sí me sabía rico. ¿Pero tú comías la tradicional o de sabores? La tradicional, no, la de sabores me parece horrible, la tradicional, la blanca. Ay, siquiera te parece rica la tradicional. Te juro menos que mal. Sí. Emilio, vamos a música, por favor. Bueno, vamos con esto, vamos con un clásico de Madonna. Yo creo que de las canciones comerciales de ella, esta es la que más me gusta. Esto es de un álbum que se llama Bedtime Stories, del 94, que fue una época en que Madonna como que trató de presentar una imagen un poco más sobria, porque ella venía de hacer el disco Erótica, venía de hacer el disco el libro Sex, que fue extremadamente controversial. Entonces quería hacer una cosa ahí como más tranquila, y el resultado fue este trabajo, Bedtime Stories. Esto se llama así, Take a Bow. Qué pena con ustedes, pero... Ahí tú están en perfecto sonido. El renacer del lobo. Nico, ¿qué le dice ese título? ¿A qué persona le acuerda? Uy, no, a varios, la verdad, el renacer del lobo. Uy, es que no digo porque me meto en líos. Yo también me callo. Silencios. Yo me meto en graves líos judiciales. Bueno, hay una región en Europa y desde el 2018 es un santuario para el lobo gris, cuya reaparición ha venido acompañada por ataques a las vacas, a las cabras, a las ovejas, y se ha vuelto un depredador impresionante. Pero es que el lobo es un animal que uno se queda dormido y se lo come vivo, creo yo, no lo sé. Mi única pregunta, y muy sencilla, es: ¿en qué región de Europa, entre más exacto mejor, reaparece el lobo gris? ¡Va! ¡Uy! ¿Qué hubo? Que no conozca a la Petit Fons, ¿no? A la pony esa. Esa pony se la come de un solo sablazo, ¿no? ¿Cómo? El tipo usa así los huesitos para limpiarse las muelas. ¿Cuáles huesitos? Ella es de ella tiene bastantes huesos, respétenla. Espera que le meta su tarasca. ¿Esto es Europa? Yo no repito más, el que oyó, oyó. ¿De acuerdo o no, Nico? Es que se cortó el audio. Ay, mi amor, ¿y por qué no te retiras ya del concurso y te ponemos ya? No. Pues podría, voy tan mal que pues no, realmente... No, pero hay oportunidad, tranquila. ¿De qué? No, de mejorar. Bueno, ya, claro. Se acabó el tiempo, nadie escribió. Ah, momento. Esto fue así, no, se acabó. No se ha acabado. Cualquier cosa ya. Ay, sí. Laura Hoyos, Suiza. María Juliana Correa, Portugal. Orlando Rivera, Dinamarca. Jonathan en Siberia. Laura Natalia Franco en los Alpes. Eso no es ninguna región, mi amor. Eso es cualquier cosa. Pero, pues, los Alpes es como decir en los Andes. ¿Eso qué es? No sabe nada nadie. Nicolás, Siberia. Bueno, vamos a meterle un menos uno a Laura Natalia Franca por imprecisa. ¿Por qué? Los Alpes, repito, los Andes, ¿qué región? ¿No? Eso arranca desde por allá de Venezuela y llega hasta Argentina, ¿no? Eso no. My wife tried to prevent me from doing my duty. Suiza. Ahí están los Alpes, Laurita. Mariana Correa, Portugal. Ahí no están los Alpes. Orlando, Dinamarca. Ahí no están los Alpes. Jonathan en Siberia. Y Nicolás Siberia, ¿qué pasa? No. ¿Qué? Respetemos un poco. Respetemos la humanidad, Dios mío. ¿Pero qué? ¿El lobo estepario? No. Es que no es lobo estepario. Es lobo gris. Es el lobo gris. ¿Y quién dijo que el estepario no es gris? Ah, ¿Puedo poner más dos al tipo por la percepción o nos quedamos frescos? Es que yo diría, no, pues, pero... No, es una región, ya no vale nada, ya puse el menos uno, nadie tiene nada. Pero ¿cuál es? La Baja Renania, Nico, expresa. No me joda, ¿en serio? La Baja Renania, ay, Nico, yo a joder que iba a poner Westfalia y Renania, no, le juro. ¿Dónde queda la Baja Renania? ¿En qué país? En Alemania. Exacto, la región de Schemberg. Claro. Yo por joder le digo que pensé en la Baja Renania. Deje de ser grosero, yo diciendo la palabra joder. Por Dios, Nicolás. Cero. Bueno, yo por chancear. Haré paso, ¿cómo va doña Laura? María Juliana tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 5 puntos. Pero ¿cómo que me... Orlando y Jonathan tienen menos 2 puntos cada uno. Laura Natalia tiene 2 puntos y Nicolás Samper 7. Y parece como un capullito de Alelí. ¿Qué, Laura? ¿Qué? No, ¿qué? No me voy a meter con tu capullo. ¿Qué? Laura no puede más. ¡Tome agüita! Laura no se fue al carajo. Ya. ¿A dónde, Nicolás? Emilio, vamos con música, por favor, y en segundos. Okay. Vamos a continuar con esto. El turno es para Rihanna y una canción que hizo con Kanye West y con Sir Paul McCartney en el 2015. Esto fue número 3 en el Reino Unido y número 4 en Estados Unidos. Se llama 4-5 Seconds. I think I've had enough. María Juliana, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Pues vean, les cuento. Hay muchos países, ciudades, zonas inminentemente turísticas que están pasando por momentos muy difíciles, por supuesto, por el tema del COVID-19, porque pues nadie está viajando y nadie tiene... Claro, nadie tiene en sus planes viajar, por lo menos en un mediano plazo. Pues la primera ministra de Barbados, Mia Amor Motley, está haciendo una campaña bastante interesante para llamar a personas de todo el mundo a que se vayan para Barbados, a que se vayan para la isla. No de vacaciones precisamente, pero ella dice, si usted está trabajando remotamente, no está atado a nada, no sé, no tiene familia, digamos, que tenga que, con la que tenga que estar, no tiene que ir en un futuro próximo a ninguna oficina, véngase para Barbados. La única condición es que se tiene que quedar por lo menos 12 meses. O sea, ella está ofreciendo la isla para que las personas, claro, para que las personas se vayan a vivir allá durante un año, a hacer trabajo remoto, que les aseguran, por supuesto, tener excelente calidad de internet con dos empresas importantes que hay de banda ancha. Y lo está planteando como una salida, como un rescate un poco de la economía de la isla por falta de turismo. Entonces, obviamente tenemos que tener cuidado porque la gente no está pensando en viajes cortos porque es muy delicado, porque hay que hacer pruebas, porque no nos podemos arriesgar a traer de nuevo el COVID-19 a la isla. Pero se puede hacer si las personas piensan en tener una estancia permanente con nosotros y este va a ser el paraíso para que usted pueda trabajar desde la playa. Pero es difícil, ¿no? Porque uno como... Digamos, si uno se vaya y para trabajar, ¿qué? Pues yo me iría. Si a mí me aseguran que a mí en 12 meses no tengo que volver a cabina, me voy para Barfa. Pero si te dicen no, pero pues... Porque uno dice no, pero es que está difícil la cosa de internet. Yo voy a buscar trabajo allá. ¿Cómo así? ¿Qué hace uno? Sí, irte allá, pero a buscar trabajo. No, a buscar trabajo no. Uno se va a parar con su trabajo. No, ¿y a ti quién te da la garantía de que tu jefe te diga, bueno, sí, está bien? No, de pronto te dicen, bueno, pues váyase, pero mira si allá consigue trabajo. Es que me parece bueno, que hay gente que de pronto tiene negocios de internet y su negocio y se puede ir y se puede establecer en Barbados un año. Gente muy pudiente. Ay, los hay. De que los sí, hay, no, los hay. Laura Hoyos sabe de lo que yo estoy hablando. Sabemos que tú no. Pero Laura Hoyos y yo. No, por supuesto. No, qué Barbados que estoy yo en este confinamiento. Yo me iría feliz, pero dichosa. No, pues, pero es que dime quién no. Pero ¿y cómo mantiene uno la vida allá? Pero por eso, hay gente que puede. Nosotros no, pero hay gente que sí puede. No, yo creo que tú podrías. ¿Me das permiso, Nico? Si tú me das permiso, yo arranco. Obvio, nosotros. Si tú me dices, te sostengo el contrato y aquí a 2 meses puedes seguir haciendo los originales desde allá. Laura, yo me voy. Yo no podríamos hacerlo. No, no, no, estamos atados. ¿Por qué? Acá. No. Atados no. Aquí. Al afán. Laura Hoyos. Ustedes están muy abstractos hoy, qué fastidio. Esos oye, chistecitos Nico, internos, pues, a ver, se me separan. No, pero ¿cuál internos? Somos esclavos del afán. Así de sencillo. ¿Tú no? ¿El así afán? Es, así es. ¿Qué? El afán. Nosotros, Laura Hoyos y yo. De Nico y mío. El afán es de... De cierta de característica. Todo bueno, el día con yo afán. Quiero contarles una historia que me tiene infinitamente impresionado. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Qué? Uy, ¿quién? ¿Qué es eso? ¿Qué son? Uy, que apareció unos tic tac. Una maraca. No, es que se me perdieron unas pastillas. Y no se consiguen, yo estaba preocupado. Bueno, mire, todo lo mío es hipocondría, pero esto es, los jerarcas soviéticos cayeron del pedestal al final de la Segunda Guerra Mundial. Y al final de la Unión Soviética, peor. Se tiraron estatuas como nadie lo había hecho antes. 30 años después, sin embargo, Rusia... pues decidió que no se derriban monumentos. ¿Por quién? Ah. ¿Quién? Vladimir Putin. Ah. No, aquí no se derriba nada. Nada. Y apareció un señor millonario y filántropo que se llama Andrei Filatov. Sí. Que me dijo, quiero conocer a Laura Hoyos. Le dije, no, mijo, usted fresco. Muy bien. Es que la quiero hacer estatua, pero viva. Le dije, no, usted fresco, hermano. Usted tranquilo. ¿Y sabe qué ha decidido el tipo? ¿Qué dijo? Llevar a Rusia la estatua que hay al frente del Museo de Historia Natural en Nueva York, porque la van a tumbar, y dijo, no me tumben eso. Si a mí me la guardan. Yo le ruego que no me vote eso. Y es el señor, el grandioso señor presidente de los Estados Unidos. No me diga. El señor Theodore Roosevelt, cabalgando con unos morenos atrás, sí, que lo empujan, y dijo, a mí me rompen eso y me rompen el alma. Y aquí hay problemas. ¿Cómo que si aquí hay problemas, bro? Imagínese. Es un tema súper delicado. Aquí el que desfila. La Top quiere comprar la estatua que está en la Fundación Arrus y desearía tener otra. Y esta es una gran cuestión. Claro. Él decidirá tener la estatua de Alexander Baranov. ¿Quién es Alexander Baranov, Nicolás? Cuéntenos usted. Mire, Alexander Baranov, si nos sentáramos a hablar de la leyenda de Baranov, tendríamos de aquí al 3 años después para hablar no solamente de su importancia en su obra, sino también como ser humano, porque él no solamente fue un personaje cuya obra trascendió, sino su humanidad. Corrijan a Nicolás, por favor, obra prudente. En los originales. La payaso. But I Baranov corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pero es que Roosevelt, Theodore Roosevelt, él hizo parte de las conversaciones de paz tras la guerra entre Rusia y Japón en el 1905. El tratado de paz se firmó en Portsmouth, en New Hampshire. No, hombre, de verdad es que a mí me da mucha rabia. Roosevelt negoció el acuerdo y le valió el premio Nobel de la Paz en el 1906. ¿Por qué me le van a quitar la estatua Theodore Roosevelt. Claro. Es que es una injusticia total. Por eso. Cachas. Y él dice, por favor, no me voten las estatuas que tengo dinero para hacerlo. Es millonario, es filántropo. Claro, tiene mucha plata. ¿Alguna otra explicación o se queda tranquilo para que no le metan menos uno? No, dejemos a Baranov. No, él habla por Baranov sí solo. Su nombre habla por sí solo. Deja a Baranov en paz, hombre. Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No más preguntas, señor juez. Uh-huh. Y en homenaje a Laura Natalia, que debe estar con la mamá revisando todo el material. Sí. Baranov fundó Sitka en 1799, ¿pueden creerlo? ¿El sindicato de actores? ¡Sitka! No, ah, entendí Sitka. Sitka, entendí Sitka, hombre. Y Sitka, claro, ya, ahora sí, ya le entiendo. Claro, lo confundí con otro Baranov. S-I-T-K. Claro, con otro Baranov. Y él después lo volvió una cosa muy grande que se llamó Novo Argengulska. Ah, eso sí me acuerdo. Sitka se encuentra en la isla de Baranov. Sí. ¿Por qué el señor, este señor Andrei Filatov, quiere la estatua de Baranov? Es mi pregunta. O sea, ¿por qué la quiere? ¿Por qué le... ¿Qué importancia tiene Baranov para este señor ruso? Filatov cree que la estatua de Roosevelt puede ir a San Petersburgo y cree que la de Baranov dentro del Museo del Mar del Ártico en Rusia. ¿Por qué quiere tanto tener la imagen, la historia? El que conteste bien, menos 3 por tramposo. Alguna cosa, alguna inspiración saldrá. ¿Sabes de quién, Laurita? De mi capullito de Alelí. Ay, capullo. El tiempo, pero cierra el micrófono, Orlando, por favor. No, pero ¿por qué? Orlando, para venderla muy bien. Menos 2 para Orlando Rivera, por favor. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Qué le pasa? Corrected her. Menos 2 para todos. No pongan mal la historia. ¿Por qué? Exigimos una explicación. ¿Nadie estuvo cerca? Ya lo estoy cambiando todo. Estúpido. La peor es que... Ya, menos 2. ¿Cómo va el arepaso? Pero ¿qué pasa? Espera. Listo. María, no, menos 2 para todos. Peluqueados, una respuesta, una manera de reír. María Juliana tiene menos 8 puntos. Yo tengo pero menos 7 puntos. Jonathan y Orlando tienen menos 4 puntos cada uno. Laura Natalia está en ceros y Nicolás Samper tiene 5 puntos. No, pues que porque Orlando, tú menos 4 para venderla muy bien. Listo. Bueno. Laura, porque admira lo que pasó en esa época, o sea, una ridícula. Pero Laura, ¿con cuántos puntos quedó? No. Yo no sé, menos 2. Si me pongo a escribir todos los motivos que tiene Filatov para llevarse el estatuto de Baranov, no me alcanzaría este chat. Nicolás Amper es un imbécil. Jonathan, porque es un pariente lejano. Juliana, porque es una pieza histórica. Laura Natalia es un antecesor. Uy, qué bueno. Y todos deberíamos tener más uno. Qué buenas respuestas. Sí, ¿cómo así? Qué buenas respuestas. Las mejores respuestas de la historia del arepaso fueron estas. Todos, todos. Pero ridículos. Muy buenas. Bueno, para no fundó Sitka en el 1799 y eso se llamaba Novo Arjangulsk, el territorio. Hasta 1867, cuando Baranov le vendió este espacio, ¿a qué país? Arepaso número 2. ¿Cómo? ¿Qué? Baranov. ¿Qué? No, él decidió vender ese territorio a otro país. Le pagaron en chelines, pero lo vendió. ¿A qué país? Y repito, él vendió en 1867 un lugar llamado Novo Arjangelsk. ¿A qué país? Ahora sí voy a estar muy pendiente de que contesten a tiempo. Oiga, se me está desbaratando un cojín. Se le salen plumas por todos los lados. Hola, qué cosa tan no, tenga cuidado con esa salida de plumas. Ah, ¿será que no serán las plumas que me salen a mí? Ay, sí, por eso está cuidado con la salida de plumas. Con la botadera de plumas. Ay, qué escúchame, señor. Está cuidado con esa salida. Bueno, no ha contestado nadie, ¿no? Yo ya contesté. También. Laura Natalia Franco. Se castiga por la lejanía. Polonia, Orlando, Estados Unidos, Jonathan, Rusia. Menos 2 para Jonathan, él era ruso. Menos 2, por favor, de una vez. Él se lo vendió a su propio país. Pero hay negociantes. Es que esto no da más. Hay negociantes. Tesoro Nacional. No. Menos 2. O sea, para Laura Natalia también, menos 1. Menos 2 es porque él era, eso era ruso y se lo vendió a alguien. Ah, pero es que una cuña que apriete más que la del mismo palo. ¿Quiere que le clave un menos 1, Orlando, o calladito? No, aquí, gracias. Palovsky. Jonathan de la FM dice Rusia, ya lo clavé. Uh-huh. Orlando, Estados Unidos, Laura Natalia, Polonia. María Juliana, Francia. Laura Hoyos. Yo ya me clavé solita. No, ya me puse el menos 2. Ya ponte menos 2 también. Tranquilo, yo ya me puse el menos 2. Y Nicolás dice, Baranov le vendió eso a los gringos. Chapó más 1 para Orlando y Nicolás. Vamos. Bien, Calvo. Bien, Calvo. Muy bien. Por eso yo le decía que si me pongo a escribir todos los motivos que tiene Filatov para coger esa estatua, acabaríamos mucho. Baranov fundó Sitka en el 799 hasta 1867, cuando el Imperio Ruso vendió Alaska. Se llama Alaska. Lo que les estaba contando de Baranov. Por eso le digo, yo no hubiera terminado nunca. Estados Unidos. Llamado Novo Arjangelsk, era la capital de las posesiones rusas en América del Norte. Sitka se encuentra en la isla de Baranov. Forma parte del archipiélago Alexander, que recuerda al zar Alexander II, cuyo mandato se procedió a la venta de Alaska. Nunca se les olvida la historia de mi amigo Baranov. ¿Cómo va el repaso, Miguel? Me hiciste acordar que en la propuesta Ryan Reynolds era dueño de Sitka, toda su familia. Bueno. Yo tengo menos 9 puntos. Bonita hora. La propuesta con Sandra Bullock. Bonita hora para acordarse. Sí, bonita hora. Buena hora para acordarte de Sitka, ¿no? Poco tarde, ¿no? Ah, sí, señor. Ay, pero ahora resultaron todas sabiandiñas. Pues, gran sí, look. Sí, sí, sí, ay, no. Pues bien. Yo tengo menos. Mira, no, si Laura. Déjenla, Laura no lo dice. Está muy grosero. Yo soy, yo tengo pésima memoria. Si Laura no lo dice, yo no me acuerdo. Tengo menos 9 puntos. Yo, María Juliana tiene menos 8 puntos. Jonathan tiene menos 6 puntos. Orlando tiene menos 2 puntos. Laura Natalia está en ceros. Y Nicolás Samper vuelve a tener 7 puntos. No, yo no sé. Bueno, no se habla una palabra, señor juez. Yo descanso fiscal. Gran look. Bueno, pero no tenían ni idea dónde estaban parados todos, pero lo de Alaska divino, ¿no? Ah, pero pues era fácil. Pero es que usted tenía mucha cosa que hablar de Baranov. Es que para mí era imposible, imposible. No tengo tiempo. Sí, o sea, imposible resumir. Sabrá por ahí la orquesta de Baranov. Sintetizar, no. Era muy difícil sintetizar. Bueno, llegamos hacia el final de los originales. ¿Algún ganador del Twitter, Nicolás, o de cierto? No, de cierto, de cierto. Pues porque no tiene tiempo, es un por hablar de Baranov y de Filatov, sí, y su necesidad de conseguir esa estatua. Hablemos de Filatov y de Baranov. En 5 minutos, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Los así espero. Terminan los originales. Con un programa, pues. Oiga, pero Calvo ganó. Bueno. Pero es un farsante, Jaime, es un farsante. ¿Por qué? Me voy a sacar el perro antes del toque de queda. ¿Quién sacó más uno, perdón? ¿Quién sacó más uno? Orlando, tú y yo. La mentira en eso, no la mentira. Tú y yo sacamos más uno, Orlando. Sabíamos quién es Filatov, sabíamos quién es Baranov. Aprendieron algo en la historia, ¿no, muchachos? Pues, repasamos, que es distinto. Emilio Sánchez. Que no nos cueste trabajo.